Saludos a todos, sed bienvenidos a La Isla de Encanta. Hoy nos acompaña a la sombra del cocotero, Pájaro Sunrise. Pues nada, aquí estamos de nuevo una semana más en la Isla de Encanta. Esperamos que los últimos 7 días os hayan sido pues más o menos propicios y que estéis ahí pues sorteando montañas de basura como buenamente podáis si es que vivís en Madrid. Los que nos escuchéis desde más lejos, pues lo mismo, mucho ánimo, ¿eh? Mucho ánimo y que no decaiga. Ya estamos al final, dicen. Sí, ya va quedando menos. Por lo menos ya hay algo recorrido. Julius. ¿Qué pasa, mi arma? Curazao, hemos empezado escuchando Long Forgotten Flowers. Sí, señor, corte número 3. Es una de las canciones que nos encontraremos en Culture Kansen Jammers, que es el nuevo disco de Pájaro Sunrise. Que nos viene a visitar. Que es nuestro invitado en el programa número 432. Está aquí, después de unos cuantos años, Yuri. Toma ya. Buenas noches. ¿Qué pasa, tío? Buenas, señor. Pues nada. Ponte los cascos. Me voy a poner los cascos. Sí, venga. Sí. Venga, arrímate un poco. No fiar. Come on. ¿Qué tal? Pues muy bien. Bien. Muy bien, muy bien. Enhorabuena por el disco, ¿eh? Muchas gracias. Se ha hecho así un poquillo de rogar, pero por fin está ahí, tío. Bueno, no había pasado tanto tiempo, ¿no? Yo creo. Bueno, pero a nosotros se nos ha hecho, muy largo. Sí, luego revisando, es verdad, lo que dices, revisando o repasando las fechas, digo, oye, pues tampoco... Sí, pero los 2 años tampoco, habituales. ¿Sí? Claro, tampoco hace tanto, pero no sé, como que se nos ha hecho más largo, a mí por lo menos. Tío. Bueno, y eso que hemos tenido... Hay un impasse en el que le hemos tenido y le hemos disfrutado a través de una versión. Sí, es cierto. Y ahora se nos ha podido hacer a un pelín más. Claro. Digo, ¿qué versión? Claro, sí, joder. Es por cierto, supuesto. Sí. Hay que, para los menos veteranos del patio, pues Yuri pues fue uno de los que participó en aquel homenaje, esos programas de homenaje que hicimos al Nevermind de Nirvana cuando este disco cumplía 20 años. Lo hiciste con, a ver, ¿con qué canción? Con Poli, ¿eh? Poli, sí, sí, sí. Poli, en una versión, pues eso, ahí tamizada por la cacharrería que quedó bien curiosa. Sí, curiosa. En el buen sentido, ¿eh? Sí, sí, siempre, siempre. Curiosona quedó aquello. Esperábamos que fueran esos los derroteros, pero no dejó de sorprendernos, sí. Incluso sabiendo por dónde podía ir un poco la película, ¿no? Sí, sí, yo creo que había avisado, ¿no? Antes de... Sí, además lo dijiste desde el principio, oye, que va a quedar de esta manera y va por este lado. Y la verdad es que fue muy agradable. Sí, señor. Fue muy agradable y... Estamos vivos todos, que es buena señal. Sí, hemos vuelto. Sobrevivimos, lo superamos, además. Superamos. Algunos es que somos muy pesados, Yuri. Y aquí estamos, dispuestos a hablar un rato y a escuchar canciones de este Kultur Katzenjammer, pues es tu cuarto álbum, ¿ya? Sí, señor. Tu cuarto álbum. Joder, qué mayores somos ya, ¿eh? Hostia, pues sí, ¿eh? Que yo creo que la última vez que estuve aquí no tenía canas. Pues mira, ya van peinándose sí, algunas. Sí, algunas ya peinamos más de una. Van peinándose algunas, porque viniste con All Goodbyes, que es un disco que salió, pues... 2011. Eso, en 2011, final, ¿era finales también? Yo creo que mediados o algo así. Mediados. Sí. Y bueno, y después durante un tiempo, pues decidiste que echabas el freno, que dejabas de... Además, lo anunciaste, lo dijiste, oye, que no contéis conmigo en adelante para esto de salir a hacer conciertos. Y ahora, con la perspectiva, ¿no? Y con... Pues eso, con la perspectiva que da el tiempo, no sé, ¿cómo valoras aquello? Si realmente, pues, ese echar el freno te vino bien, te sirvió de algo, aprendiste algo en... Joder, sí, yo creo que me vino muy, muy, muy, muy, muy bien. O sea, que tenía que hacerlo, igual tenía que haberlo hecho antes. Pero bueno, mientras llega tiempo está bien. Y no, no sé, me ha servido para, pues yo creo que para desintoxicarme de lo alternativo y del indie, del pop y de los grupos y de estar tocando en un grupo. O sea, de volver a escuchar música como un civil cualquiera, que es lo que soy y lo que me gusta de todo esto al fin y al cabo, y no sé, para escuchar otras cosas, olvidarme, sobre todo para olvidarme de que lo estoy haciendo y replantearme otra vez si quería seguir haciéndolo o no, o sea, al menos darme la oportunidad de pensarlo, porque, no sé, llevo tocando desde que tenía 18 años y era esta clase de ideas fijas adolescentes que nunca te planteas, que sigues y yo creo que en algún momento está bien parar para seguir después o para dejarlo, pero sabiendo por qué. Toma nota, Julito. Sí, sí, yo ya... Por lo que nos toque a nosotros. Me estoy buscando los granos, a ver si tengo algo de acné todavía. Alguno te quedará. Alguno ahí, quedará, alguno te quedará, aunque esté oculto. Apunta el Yuri. Pues sí, hay veces que es lo suyo, echar ahí un poco el alto y decir, bueno, vamos a ver, o sea, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Estamos solo en la galaxia o acompañados? Nunca viene mal, es cierto. Más que nada porque a lo mejor se llegan a las mismas conclusiones. Puede ser, pero al menos estaban ahí, ¿no? Joder, y te quitas el drama de... Cuando paré de tocar me parecía como, oh, voy a dejar de tocar, Dios mío, se acaba el mundo, da igual, o sea, sigue todo, tú por mañana te levantas, vas a comprar el pan o te quedas en cayumbos en casa, lo que quieras, y los días siguen siendo iguales, me gusta escuchar más música que yo creo desde, o sea, no me gustaba tanto escuchar música desde que era un crío, entonces aunque solo sea por eso ya todo bien. Joder, pues así de gusto, coño. Nosotros de momento no tenemos pensado parar, ¿no? De momento seguimos no. Como en los próximos 50 minutos no. No, no. Menos. Luego ya veremos. Me quito un peso, ¿eh? Vamos a seguir. Menos mal. Vamos a seguir hablando de este nuevo disco de Pájaro Sunrise, del que ya hemos podido escuchar una canción. Haremos más hincapié en ellas. E incluso, bueno, pues Yuri ha tenido la deferencia de traerse su guitarra para que escuchemos alguno de estos temas aquí en directo, desde el Estudio 2 de Radio Enlace, en Hortaleza, en Madrid. Pero también, pues como siempre pedimos a nuestros invitados, pues vamos a escuchar canciones que a ti te hacen tilín. Venga. Y si te parece, bueno, si te parece no, porque es que está aquí apuntado, vamos a pinchar a los Stanley Brothers, una canción que se titula Angel Band. Suena y luego nos cuentas. Venga, vale. Pues vamos a ello. Estos son Stanley Brothers. My latest son is taking phase. My race is nearly run. My strongest trials now are past. My triumph has begun. De cháchara y se nos va el santo al cielo. Vamos a hablar de Angel Man, esta canción de los Stanley Brothers, que hoy nos ha traído Pájaro Sunrise aquí a la isla. Pues cuéntanos un poco quiénes son y por qué te mola esta canción, básicamente. Pues creo que tampoco te voy a poder contar mucho porque sí, me gusta un montón. Digo un montón porque tampoco controlo, o sea, me gusta lo suficiente. Country de los años 40 y no sé, ciertas cosas, bluegrass, hillbilly, yo qué sé, pues como Stanley Brothers o Hank Williams, que un poco por otro sitio, Hans Thompson, Lefty Frizzell, cosas así, pero aparte de que me gusta y la época y que usan banjos, mandolinas, guitarras y coros muy molones, no puedo decirte mucho, no sé, nunca en realidad he tenido la curiosidad de poner a investigar, seguramente porque son tejanos de una época muy mala y seguro que todo lo que pueda saber de ellos va a hacer que me gusten menos. No te va a molar. Entonces me quedo con los discos. Ya, pues es más que suficiente. Sí, sí. Al fin y al cabo, de eso se trata. ¿Tú habías escuchado los Stanley Brothers alguna vez? ¿Yo? ¿Me estás diciendo a mí? Yo pregunto. No ha sido el caso. yo te primera pregunto. Primera vez, o sea, estoy en pañal ahora mismo. Mi menda tampoco, joder. Pero pues sonaba bien, el soniquete era molón. Sí, sí, estaba gracioso. Lo tenía currado. Sí, sí, sí, estaba... Los tíos sabían lo que se hacía. Joder. Yo el otro día pues estuve ahí trasteando en una lista de Spotify que te habías currado, pues en la que ponías canciones representativas que te han acompañado durante la gestación del disco. Hice. No recuerdo mal, era algo así, ¿puede ser? Sí. Que había ahí un batiburrillo, había pues... ¿Era muy larga? Sí, sí, era no, larga, tío, había un poco ahí de todo. No, yo creo que eso es... ¿Qué hice? Vale, que tengo un perfil de Last FM, ¿sabes? La aplicación sí. Esta que controla lo que escuchas. Y lo que hice fue cuando habían pasado, yo creo, 6 años desde que lo abrí, te miras todo lo que has escuchado y me hice como una lista con lo que más había escuchado en MP3 desde que abrí el Last FM. Uh-huh. Vario pinta. Sí, claro, ojo de 6 años. No, uh-huh. Mucho. Sí. No, desde luego sí, pero vario pinta en el sentido de que, coño, pues en 6 años puede haber personas y también incluso músicos que se ciñan sobre todo a un determinado género, a un rollo. Y yo ahí vi que había bastante, claro, bastante de todo. Supongo, tío, que si te pasas la vida escuchando un género, que sabrás por qué y te gustará muchísimo. Pero no, yo no, como no me ocurre, no lo entiendo. Como necesito cosas nuevas todo el rato. No sé, no creo no creo que, espero que ninguno de nosotros, realmente cuando escuchas música no piensas, esto me está gustando porque es blues, es, te está gustando, no te está gustando, y aparte, cuando, no sé, cuando conoces más a un grupo, ese grupo te suele llevar a otro grupo, que te lleva a otro grupo, y 5 grados más allá ya no se parece nada, o sea que es normal que al final acabes escuchando mucho si tienes un poco de curiosidad o si te gusta la música en general, no sé. Había enlace, ¿no?, para escuchar esto. Sí, yo creo que sí. Sí. No sé dónde, pero sí. Sí, es que no sé si fue en una especie de blog que tienes o algo así. Sí, o en lo podría en Facebook, imagino. Pero bueno, Facebook. Sí, no el... Espera, que el nombre, el perfil se llama Monkey San, como mono y San, S-A-N. Y ahí, no sé, no tengo muchas listas de reproducción abiertas, pero está ahí esa. Vale, lo digo porque si nuestra distinguida audiencia le pica la curiosidad. Vamos, distinguida audiencia. Pues a por ello. A por ello. A por ello. Se van a encontrar con un puñado de canciones de su padre y de su madre. Y, y la verdad es que tenía buena pinta aquello. Kultur Katzenjammer. Así a bote pronto suena fatal esto. La verdad que sí. Dice, suena impronunciable. O sea, eso no puede ser nada bueno. No puede ser nada bueno. Ha tenido la delicadeza Yuri de currarse lo que suele ser una hoja de promo, o sea, pues que mandan, en la que cuentas un poco, pues a qué viene todo esto, un poco el concepto, ¿no? Como diría Carra Elejalde en Airbag, ¿no? De la marinera, o sea, realmente lo que vienes a decir es que estamos saturados, estamos hasta arriba. Sí, pero lo que pasa, bueno, eso no es que me currase una nota de prensa, yo creo que era un mail para, no sé si para el hombre que hizo el diseño gráfico, porque preguntaba que cuál era la idea, pero es muy denso, muy denso, muy denso. Y yo creo que esto es lo que pasa cuando racionalizas algo que has hecho sin pensar demasiado, que claro, le puedes ver todas las posibilidades del mundo según lo que te ocupe la cabeza en ese momento, pero sí que hay un poco de eso, de que, claro, pues eso, en este tiempo lo que más he hecho, o sea, lo que más tiempo he dedicado es escuchar música. Entonces, por ese lado sí que notaba como la saturación de has oído tanto de nuevo que todavía no ha cogido forma adentro. O sea, que si te pones a tocar música es un desastre de lo que te sale por eso. Porque no solo es que cada canción sea de su padre y de su madre, sino que cada instrumento es de su padre y de su madre, cada cosa que grabas. Y supongo que esas por mi lado, por la parte interior, y luego, no sé, en el caos este en el que vivimos, también pensaba que hacer un disco es como... supongo que es lo menos inteligente de todo. Lo menos inteligente desde un punto de vista práctico y de la... Uh-huh. Como les gusta la eficiencia, la excelencia y estas cosas, pero joder, no sé. Es como el único modo de supervivencia, de intentar catalizar todo el caos en algo que tenga sentido, al menos para mí en este caso que lo he hecho. Y para ti debe ser también para mucha gente, porque los discos se siguen, de momento, se siguen haciendo. Y hay gente que... Mucha gente que tiene ese... Sientes el latido y dices, pues algo tengo que hacer con todo esto. Claro, por ejemplo, canciones y grabarlas y demás, ¿no? Sí, sí, de hecho seguramente se graban más discos que nunca. Y, por eso. Bueno, seguramente hay mucha diferencia, claro, con el periodo anterior en el que se grabasen muchos. Mm. Pero, no, claro, el problema no viene de que no se haga música. Es más fácil hacerla, hay más gente haciéndola. Y eso está muy bien. El problema es... que hay tantísima que es difícil orientarse. Mm. O es difícil orientarse, o si tocas, supongo... Y cada uno habla de la feria como le va en ella, que es difícil mantenerse, o es difícil conseguir un poco de atención, o que lo que hace es que lo escuche alguien. Porque, claro, hay otros 5.000 grupos que tienen, que como que aspiran al mismo hueco, que quieren el mismo hueco con el mismo derecho que tú. Y una cosa, dirías que estas canciones de este nuevo disco... Pues son producto de ese resacón al que hace alusión el título del álbum. Que realmente, pues esa incapacidad que de cualquier hijo de vecino para asimilar todo ese torrente de información al que por lo menos tenemos acceso. Otra cosa es que queramos, sí, darle al play o no, ¿no? Pues de alguna forma... ¿Ha condicionado el resultado de las canciones o no tanto? Supongo que sí, porque quizá este disco tiene más que ver con lo que escucho ahora y con lo que escuchaba antes, o sea, con lo que decías de la lista de reproducción, con escuchar muchas cosas distintas de lo que había sido ninguno de los otros, cada uno por sus circunstancias. Entonces, no sé, yo creo, ahora ya no lo noto, pero cuando acabe el disco, esta clase de miedos paranoicos que te entran, porque acabas de hacer un disco y no lo ha oído nadie y yo qué sé. Era que, claro, esto es un batiburrillo, porque no sé qué género es esto, no es música electrónica ni de coña, pero tampoco sé qué clase de pop es, ni si es todo pop, y qué es pop, y, ¿sabes? Estaba entrando en ese bucle y supongo que en ese sentido si es una resaca de... Pues sobre todo lo anterior o de las cosas que escucho o que las cosas que escucho que no tengan ni puñetero sentido. Julito, ahí le tienes. ¿Qué te parece? Esto, como dices, es un buen lío de 15 canciones que vamos a ir intentando desgranar en este programa de hoy. Pues vamos a hacerlo con otra de ellas. Se titula A Love Like Mine y suena de esta manera. Este es Pájaro Sunrise. Dame una pista. Ay, Julito, que no te he dicho cuál es. Es la 5. Y por favor, sin rimas. A Love Like Mine. Pájaros Sunrise. Si yo era porque lo dijeras. Si era más. Anda, más si es que te va la marcha, mañana, guarrete. Si es que ya nos conocemos. Que suene. Sí, venga, dale caña. Love like mine is always fading out. Nothing I ever touch stays too long around. And you were always right, yes, but how can that help us now? Winter's getting in and we're trapped inside the house. Forgive me, love doesn't mean a thing to me. Forgiveness, love doesn't mean a thing to me. Forgiveness, love doesn't mean a thing to me. Forgiveness, love doesn't mean a thing to me. It gleams three floors below, a picture from behind. But it goes like this, it goes never to collapse. No matter how sad or old, no matter how late the time. Forgiveness, love doesn't mean a thing to me. Forgiveness, love doesn't mean a thing to me. Forgiveness, love doesn't mean a thing to me. Forgiveness, love doesn't mean a thing to me. There's a merchant with the crown, no one there can stay down. Don't believe in estaban Castanets con A Son Is Not The Son Of The World, otra de las canciones seleccionadas hoy por Yuri de Pájaro Sunrise, para compartirlas con todos vosotros, los que nos escucháis a través de Radio Enlace, a través de La Rúa, en el Corredor de Henares, a través de vía FM en las nobles tierras de Vizcaya o vía Scanner FM. Pues esperamos que os haya molado este tema de Castanets, que lo mismo, pues podía haber sido cualquier otro millón de canción, pero ha sido este así de Castanets. Sí, así es el azar. Cuéntame. De Castanets, a ver si es algo más de Castanets. Sé que tenía alguna historia turbia, porque todo el mundo tiene historia turbia, entonces la tenía. Y en realidad, de los tres o cuatro primeros discos, yo creo que son los que más me gustan, los que escucho un montón. Esta canción igual no tiene nada que ver con todo lo demás. La mayoría es muy de guitarras acústicas y mucho eco y mucho drama. Uh-huh. Y de repente esta canción es otra cosa, tiene como una cajilla de ritmos por ahí. Y no sé, es que siempre... ¿Sabes? La pregunta esta de ¿cuáles son tus influencias? Que pues, vete a saber. Pero jamás me acuerdo de Castanets y sé que hubo como un año en el 2008 o algo así que estaba en bucle, en continuo. Castanets. Y algo me tiene que haber dejado. Algo malo, bueno, no lo sé, pero algo me tiene que haber dejado. ¿Y los has vuelto a recuperar o has cogido un poco más al azar los no, discos? Que no quería traer los discos de siempre, entonces... Vale, por cambiar un poco claro, sí. La onda. Tenía deuda con Castanets. Una cosa, Yuri, el sol en la portada del disco se sale o se pone? Buena pregunta. Según el libreto que no has visto, me temo. Que no he visto. Yo creo que... No, va de rojo amarillo, debe de salir. A mí me parece más bien que se pone porque sé que se pone. Entonces no puedo imaginármelo de otra forma, pero no lo sé, tenemos que preguntarle al diseñador. A mí es una de las cosas que me gustó mucho la portada aquí, ese perfil asilvestrado. Sí, señor. Y digo, joder, este sol, ¿qué estará haciendo? Para mí sale, ¿eh? Pero porque eres un tío optimista. Bueno, <¿sabes? risa> no queda más remedio, no queda otra, hay que mirar para adelante. Sí, pues a lo mejor es un poco... Cada cual lo verá según sea su carácter o también el día en el que esté o por el lado... Dependiendo de por el lado del que se haya levantado de la cama, ¿no? Que no, optimismo puro. Optimismo. Sí, porque es de noche. O sea, te lo digo porque tampoco... El tono general tampoco es de... Es así. O por lo menos yo no lo he percibido como que sea un disco happy o u optimista, ¿no? Tampoco es All Goodbyes. Eso es cierto. No, sí, no lo es. De lo cual nos alegramos, ¿eh? Sí, yo primero. Por eso, nos alegramos por ti, sobre todo. Estás en otro sitio, evidentemente. Sí, espero, porque han pasado 2 años. Si te quedas en el mismo sitio, no voy a vivir tanto, ¿sabes? Algo tendré que ir cambiando. Sí, pero quiero decir que eso también, lógicamente, se refleja en... Esos estados de ánimo se reflejan en las canciones. Y por mi parte, yo he visto, pues... Esto es cierto avance. Claro, sí. Además, yo estoy igual a racionalizar otra vez a posteriori, pero yo creo que la mayoría de las canciones del disco, sin ser happy ni mucho menos, pero que, no sé, supongo que las letras hablan mucho más como de... Que hay como una actitud, odio la palabra, pero como algo vitalista de fondo o algo de no sé, o de aceptarse o de reafirmarse o de lo que quiera que sea con Arse. Uh-huh. ¿Por qué odias lo de Happy, tío? No odio lo de Happy en absoluto, pero digo que en este disco yo creo que no hay... Puede haber una canción, pero que no hay muchas. No, de hecho me gusta un montón la música Happy, desde lo tontorrón a lo eufórico, todo me parece bien. Eso nos está quedando claro, ¿eh? Esa devoción, esa pasión que tienes por la música, del claro, tipo que sea y de... Si no, ¿qué hacemos todos aquí? Pues sí, la verdad es que sí. El otro día, pues mira, viendo... se me va a ir la pinza, pero bueno, yo lo casco. El otro día viendo el programa este de Cachitos de Hierro y Cromo, pusieron para terminar la de Bravo por la música de Juan Pardo. Hostia. Y dije, pues claro que sí, coño, pues claro que sí. ¡Aupa! Y ponla en loop. Hostia, y otra vez. Qué fuerte aquel vídeo, tío, con un pavo haciendo así los movimientos del robot con la voz vocalizada, o como se diga, tío. Uh-huh. Juan Pardo con vocoder. Sí, tío. Bravo. ¿Cómo se llama otra vez? Bravo por la música. Bravo por la música. Sí, tío. ¿Eso no era un programa de la tele? También, ciertamente. Pero fue primero canción del Ínclito Pardo. Tengo que escucharme eso cuando llegue a casa. No te la puedes perder. Pues bravo, claro que sí. De hecho, vamos a celebrarla aquí, en vivo y en directo, en Gloriosa Chique Session. Por cierto, Julito, vamos, se me saltan las lágrimas porque hacía muchos meses que no teníamos una Chique Session. La última creo que fue la de Tachenko. Pues sí, posiblemente, sí, señor. Y aquello fue en primavera. O sea, ya ha llovido, ¿eh? Sí, además ha sido un año bastante húmedo. Sí. Yuri, ponte cómodo, trinca y... Aupa y... Bonita guitarra. Muchas gracias. Muy, muy linda. Ya la verán. De su parte. Ha sido la misma ella, la propia Gibson. Pues nada, cuéntanos qué vas a tocar y para adelante cuando quieras. Vale, voy a tocar una canción que se llama God Doesn't Care Anymore. Y la toco con las mismas. Adelante. God believes in you alone. Morning comes, he displays your life in songs. Most of them but love, some of them but pain. Come the night and both feel the same thing. And God believes in something that you are. What it is you need to realize, yeah. So when we meet again, we may know where we stand. Going up and down means the same thing. And it'll be hard not to remember the bitter taste of all goodbyes, as you complain about the weather. 'Cause it's been raining forever, and you're afraid to catch a cold. Now what I do is mostly straight time. I stop fighting illusions in my heart. Since you're gone, sharp moves are dull. Never felt so numb or so old. And God doesn't care anymore if we're giving up. What's the point if you're ever to come back? You might as well come back now, and we'll find a way to make it right somehow. It'll be hard not to remember the bitter taste of all goodbyes, as you complain about the weather. 'Cause it's been raining forever, and you're afraid to catch a cold. And it'll be hard not to remember the bitter taste of both goodbyes, as you complain about the weather. 'Cause it's been raining forever, and you're afraid to catch a cold. Pues sí, pueden aplaudir, aplaudan, porque así de lindas son las canciones de Culture Katzenjammer, el nuevo disco de Pájaro Sunrise, que ya está a vuestra disposición si es que os mola lo que estáis escuchando aquí en el 432 de La Isla de Encanta. Muchas gracias, Yuri. Joder, muchas de nada. Ha quedado muchas veces muy guapa esta God Doesn't Care Anymore. Adiós, ya, pues ya no, ya ni le importa. En fin, así estamos, Jules. Hay que tirar para adelante, hay que tirar para adelante. Son 50 minutos, que no pasa decaiga. Nada. Que no decaiga. Que no decaiga. Pues claro que sí. Otra de las cosas que supongo que a cualquiera que haga canciones, como es tu caso, que mola, ¿no? Porque a cualquiera que haga canciones o cualquier otra historia, pues le mola, ¿no? Que haya cierto reconocimiento. y que a ti te ha pasado, pues a raíz de la publicación de este nuevo disco, es que haya, pues eso, un toma y daca, un tuya y mía. Y hace pocos días, pues veíamos un par de tweets tuyos en los que decía, bueno, ya me puedo retirar porque pues en publicaciones como Spin, si no recuerdo mal, y alguna publicación del Guiri más de estas de Rancia Bolengo, pues hablan de tus canciones y hablan bien, incluso, además. No sé, eso hasta qué punto. En fin, aparte de darte cuartelillo y alimentar el ego y decir, bueno, pues joder, o sea, la peña le mola, ¿hasta qué punto supone un acicate para continuar o ni siquiera? O sea, dices, mira, ya, si sigo es porque, pues eso, me apetece hacer canciones y punto. Joder, es que podía tirarme el pisto de que me da igual, pero con ciertas cosas de fuera de España, no sé. Oye, yo soy un chico de provincias, que me hacen un montón de ilusión. Yo creo que no van a... Tiene que haber muchas cosas juntas para que suponga algo con peso. Pero no sé, sí que animan. Joder, sí, claro que animan. Claro que animan porque cuando... Si ves algo tuyo en... Como en, para mí siguen siendo como las revistas de los mayores, ¿sabes? De que, ¿qué cojones hago yo ahí? Entonces, no sé, da como un empujoncillo así de ánimo, sobre todo porque el... Porque no sé, porque tengo la sensación, o igual es donde estás cerca siempre te quejas, pero como tengo la sensación como que tampoco, que nadie me hace mucho caso aquí, o sea, sí, nadie, no miento, sí que hay gente que le gusta un montón, hablo de medios, o sea, o de la parte que te pueden ayudar a llegar a más público, que está un poco copado y que no hay sitio, entonces cuando ves algo de fuera es como, bueno, por lo menos, yo qué sé, no hay veces que si nadie te hace caso acabas pensando que eres una mierda, que quizás sea verdad, pero está bien que alguien te dé un empujoncillo, que venga de alguna parte para seguir haciéndolo un poco más, porque si no estarte todo el día en casa viendo la tele es un rollo. Pues sí, ciertamente. Sí. La tele nunca ha sido gran cosa. No. Mucho es. Mejor la radio. Hombre, no va a parar, por favor. Acabáramos. Descarado que sí. Uf, por Dios, ¿cómo somos? Sí, continuado. Bueno, yo... La salivilla. Que entonces no está mal. O sea, estas primeras semanas de vida del disco al menos ha tenido un refuerzo y ha habido por ahí diversos medios y que tampoco es para quejarse, ¿no? Quiero decir que no, yo no me quejo en absoluto. No, sí, quiero decir que no hay queja, precisamente, que ha habido una buena acogida por parte de los medios en general, ¿no? Casi todo lo que he visto es de fuera de España, en realidad. Que de hecho todavía no ha salido, yo creo que sale esta semana en algún momento. Uh-huh. Y en España sí que ha habido algunas cosas, pero siempre esperas más, joder. Sí, no, ¿cómo te parece? Siempre quieres todo y venga dinero y millones y todo a lo loco. Pero sí, o sea, yo lo que he ido viendo sí que está bien. También es verdad que yo creo que con todos los discos las críticas han sido buenas. Y entiendo que no todos los discos son iguales. Así que una vez que son todas buenas y tú no piensas que todos los discos sean iguales de buenos o de malos, no sé hasta qué punto te puedes fiar de las críticas. Algo falla ahí. O sea, algo hemos hecho mal. El otro día hace tiempo, ¿no? Leyendo pues un poco la historia, ¿no? De cuando decides dejar de tocar en directo y tal. Venías de tocar en Japón. Sí. Venías de tocar en Japón. Y es que es curioso porque me acordé un poco también del final de Leño, que fíjate qué cosa, ¿no? Ellos hicieron su penúltimo concierto en la recta de Montjuic, en Barcelona, en la gira del Rock de una noche de verano de Miguel Ríos, de teloneros. Tocaron delante, pues no sé, de una barbaridad de cientos de miles de personas. Y cuando terminaba la gira ahí, y su siguiente concierto fue, no sé si en Tomelloso, Ciudad Real o algo así, encima de un carro, ¿sabes? Y acabaron en El Pilón, ¿no? Que era un clásico de la época esta, de los principios y los inicios del rock urbano. Y, joder, dije, hostia, pues esto es como, lo de Leño. Muy en pequeñito, pero yo creo que lo he contado más veces, que volvimos a tocar en Japón, que hubo algunos conciertos que estuvieron bien, otros que están normal, o sea, pero... Estás en Japón, tampoco es que te estés comiendo el mundo en Japón, estás en Japón. Y al volver no había más conciertos y yo creo, bueno, yo tenía que estar decidido ya de antes, supongo. Pero nada más llegar hablé con Esther, de Amigos Imaginarios, que también están pájaro así los últimos años. porque la habían llamado para ofrecerla a tocar en un restaurante, en, no sé si era Tomelloso, pero no, iba a estar muy lejos, era como en algún punto recóndito de la meseta. Y pensé, no quiero hacer esto, ¿sabes? No me apetece seguir por aquí. Yo creo que eso fue como el detonante, pero no decides algo así por una tontería semejante. Eso fue la excusa de venga, no, ni este ni ninguno más. Y de hecho, aún así, yo creo que es que no sé si fue antes de Japón o después. El último concierto fue en Castelldefels. En Castefa. Esto nos llevó una chica que le gusta mucho el grupo y se preocupó de llevarnos a tocar en un auditorio, pero eran unas jornadas sobre acuicultura. Creo que ese fue el último concierto que dimos. Hostia, pero todo esto es brutal, ¿eh? ¿Cómo es la vida, tío? Es de, muy bonita, muy bonita. Joder. Es brutal, tío. Pájaros San Ruiz y la acuicultura. En fin, los caminos de señor son lo que decíamos, que al final pues eso, puedes hacer, que esa es una de las cosas que quizás sí ha cambiado un poco la regla del juego. Al final, con una serie de cacharros y de aparatos fáciles o más o menos fáciles de usar y que están al alcance más o menos de cualquiera, se pueden seguir haciendo y grabando y registrando canciones y lanzarlas ahí como una botella, ¿no?, al océano, tío. Claro, sí. Y además, joder, creo que tengo un montón de suerte por... Bueno, tú tienes ayuda y apoyo. Por tener a Love Monk, que no me molesta, al contrario, no me molesta nada. Me ha ayudado muchísimo a hacer lo que quiera, aunque sea una barbaridad. Como me voy a grabar un disco en casa, ya os lo doy cuando esté acabado. ya no vemos si eso, ¿eh? Ya vuelvo. No me pone ningún problema, pero... Joder, pero está bien saber que una vez que acabas con eso, que son ellos los que se preocupan de intentar conseguir lo poco o lo mucho a lo que lleguen, pero no es lo mismo si hay cosas en revistas de Estados Unidos porque ellos han buscado a alguien para que mueva el disco allí. Uh-huh. Entonces está todo muy bien, pero sería, o sea, digo, si hiciese esto solo sin nadie, pues tendría un SoundCloud en el que subiría un SoundCloud, otra cosa en la que subiría canciones y habría cierta gente que lo iría y se lo agradecería un montón, pero yo creo que sería muy difícil que pasase de ahí. Entonces, si en realidad tengo un montón de suerte, vamos por todas partes. Sería más complicado. Jules, ¿cómo vamos de tiempo? Pues ahora mismo estamos sobre el 42. Vale. Bien, pues entonces nos va a dar tiempo a escuchar otra de las canciones que nos ha traído Yuri. Nos va a dar tiempo a escuchar... ¿Ese lo hemos puesto ya? No, vale, le toca a Nicolas Jarre, sí. Y luego, bueno, ahora lo vamos contando, ya, despacito. Habla para todos. Pues vamos a escuchar a Nicolas Jarre, con Problem with the Sun, Candemore. Ahora Yuri nos cuenta. Problem. Problem with the Sun es una de las canciones que hoy escuchamos aquí en La Isla de Encanta por cortesía de Yuri de Pájaro Sunrise, que nos está pues contando cosas sobre Kulturkatzenjammer, que es su cuarto álbum. Problem with the Sun. Estábamos, mientras sonaba esta canción, estábamos ahí de cháchara hablando, poniendo un poco a caer de un burro a Darcy, que es es el grupo que ha montado este hombre, Nicolas Jarre, con un colega, y pues hemos llegado a la conclusión de que todavía no le hemos pillado la onda, ¿no? Sin embargo, Yuri decía que hay muchas cosas de Nicolas Jarre que sí te molan, que también hay otras que te tiran para atrás, pero que en general sí te llega su trabajo en solitario, vaya. Claro, sí, y supongo que las que igual con Darkseid es lo mismo, no sé, o sea, yo no sé si te pasa, pero puedo odiar un disco un año y después de un año sí, me lo parece retoma, lo más, no sé sí. por qué. Sí, ¿en qué estaba yo pensando? Sí, sí, sí, no sé, supongo que necesitas asimilar cosas o oír otra música en el medio o que haga más sol, como hablamos antes. Y del disco de Darkseid, no sé, yo tampoco lo he pillado, lo mismo, hay dos o tres canciones que me gustan mucho y el resto da la impresión, o me da ahora, de que uno, ¿sabes? Como, oye, tío, yo he quedado, acaba tú esta, mete un poco de barullo, ya sabes, lo de siempre, unos drops. Termina que ya es la hora, tío, o sea, por favor. Pero no sé, también necesitaría escucharlo más, supongo. Y de Jarre, pues, ¿qué más nos cuentas? ¿Es un nombre al que sigues desde hace tiempo o ha aparecido hace poco? Bueno, tampoco, yo creo que tiene, no puede llevar mucho tiempo porque tiene que tener como 20 años. No lo sé, es que para mí es perfecto desconocido. Entonces, sí tiene una larga trayectoria. No, yo creo que no le ha dado tiempo. Muchos pocos discos. Muy chavalillo. O sea, que es un mozalbete. Sí, tiene, pues yo creo que maxis, puede que algún EP y este disco, un disco. Que este sí te hace que yo recomiendo mogollón, a las personas. Mogollón de tilín. Y que además pues conecta también pues con esa faceta o con esa parte de tu trabajo en Pájaro Sunrise, que es, aparte de tocar los instrumentos de palo, pues el tastear ahí, andar ahí con los ordenadores, los cacharros que usáis, los músicos y tal, ¿no? Que voy a saber ni cómo se llaman, porque esto está renovándose casi a diario. Y que eso, pues lo que muchos llaman, pues, trabajo de dormitorio, porque, o bedroom music, ¿no? Sí. Que dicen, ¿no? Pues lo haces ahí en tu Kelly, a la hora que tú quieres, cuando te brota así un poco el ángel interno, ¿cómo es la cosa, tío? Sí, eso lo resume yo creo perfectamente. Pero, joder, pero creo que ahora mismo, por el tipo de cosas que puedes hacer en casa y porque los estudios están muy bien, pero son caros, el tiempo que le puedes dedicar a mezclar y el tiempo que puedes dedicar a usar las mezclas como no sé, como otra parte del proceso creativo, no simplemente como voy a juntar este bajo, esta guitarra y esta batería y voy a hacer que suenen como en un disco de Deep Purple, ¿sabes? Sino hacer algo más o darle una vuelta entera a las canciones o resamplear cosas que has grabado y volverlas a tocar otra vez con el sonido destrozado. Hay un montón de cosas que realmente no es muy difícil que hagas en un estudio, salvo que tú te montes un estudio y puedas pasar tiempo allí. Entonces yo creo que una de las cosas que está ocurriendo es que esta idea de que la música en directo y los discos son como dos imágenes reflejadas, aunque yo creo que parece que todavía hay mucha gente que le cuesta entenderlo o que no ha llegado aún a entenderlo, pero yo creo que se está rompiendo completamente, que hay un cierto tipo de música que se está desarrollando muchísimo, música de estudio que realmente no es reproducible en un concierto, salvo que te lleves las pistas grabadas y las enchufes a una mesa y subas el volumen, pero no puedes hacer eso en directo. Y no es un problema que no puedas hacer eso en directo. Entonces, no sé si lo veo así porque me interesa verlo así, porque me gusta grabar, pero creo que hay una opción. Hay ciertos tipos de música, si grabas un disco de funk y lo grabas en directo, pues tendrá que darte la ilusión de que lo estás viendo en directo y que suene bien. Pero hay como un mundo nuevo que se ha ido abriendo en los últimos años que tiene cantidad de posibilidades, que yo creo que desmiente completamente la idea esta de música está todo inventado y simplemente rehaces lo que ya hay hecho. Creo que es como que hay mucho más por inventar de lo que se ha hecho. Seguramente sí, y luego por otro lado está esta diatriba sobre si no lo puedes tocar en directo, no mola. Bueno, habrá peña a la que no le interese. Que no le interese hacer... Claro, también puedes tocarlo en directo y que no mole. O hacerlo de otra manera, ¿no? Claro, encontré lo que supongo que tienes que encontrar una forma que en lugar de reflejarlo, que lo traduzca. que, que quien vaya a ver el concierto, que aunque no vayan a escuchar las canciones de la misma manera, que al menos que seas capaz o de sorprenderles o de conmoverles tanto como para que no piensen, joder, es que en el disco aquí entraba el ¡pum! Que me gustaba a mí, ¿sabes? Ya. Que o sea, es el pejiguero, coño, con por un pu ahí. Un pu más o menos. Chama, no te lo has comprado. te lo has bajado. Vamos a escuchar más canciones. De hecho, vamos a volver a la Sachique Session. Sí, porque... En fin, nos lo va a contar Yuri propiamente él. Va a trincar la guitarra y veréis qué sorpresa. O va a molar. Vamos a ello, veréis. Vale. Cuéntanos, Yuri. Entonces no sorpresa. Vale, es una canción de Kings of Convenience que se llama Cayman Islands. Y que voy. The alleyways, to cool off in the shadows, then into the street, following the waters. There's a bearded man, paddling in his canoe, looks as if he has come all the way from the Cayman Islands. These canals, it seems, they all go in circles, places look the same. We are the only difference, the wind's in your hair. It's covering my view, I'm holding on to you, on a bag with heart until tomorrow. They could see, if only they had been there, they would understand why someone would have chosen to go the length I've gone, to spend just one day riding, holding on to you. I never thought it could be this clear. Bastardos. Soy lo peor, coño. Ya vale. En fin, Yuri. Very beautiful. Muy bonita canción, sí señor. Fíjate que hay canciones en el mundo y tú dices, voy a hacer una de los Kings of Convenience, aquí y ahora. Ya te tiene que molar, ¿eh? Ya te tiene que molar esta canción. No, en realidad no. Es una puta mierda. En sofá en casa, estás tocando algo y te suena, te aprendes la canción y luego te pasas meses que es como postura por defecto de la mano, que te colocas y tocas eso. Pero sí me gusta Kings of Convenience. No me gusta tanto Kings of Convenience. Si tuviese que escoger una sola versión como para que fuese Kings of Convenience, pero no sé. Además, supongo que esta canción, porque habla de canales, me hace pensar en Ámsterdam. Ámsterdam me mola mucho. Bueno, como a todo el mundo, supongo que le mola mucho a Ámsterdam porque mola. Y con esta, en el estado de esta ciudad que te hace concebir sueños de fuga y huida todo el rato, pues tocar esto, pensar en Ámsterdam, ¿sabes? Es como catártico, yo qué sé qué es, no sé, o terapéutico más bien. Uh-huh. O sea, que es fácil que cuando estás tocando este tema, pues tu imaginación se vaya a eso, hasta Ámsterdam y digas, uff, qué pedazo. Qué viaje me he metido ahora en 5 minutos. Me voy a meter a un coffee show, ¿sabes? Voy a terminar el viaje de verdad, ¿sabes? Voy a comer un bollico, que ya es la de la merienda. Una cosa trae la otra. Pues sí, la verdad. ¡Corten! Pues sí, la verdad es que Ámsterdam es una ciudad, bueno, pues muy linda. Sí, muy curiosa. Pues muy linda, muy peculiar. y en la que pues siempre, vamos, que es recomendable visitarla, siempre sí, que sí. Se pueda, claro. Hay que ir más. Sí. No sé, a ti hasta qué punto te marcó, o sea... No, como cualquier otro sitio que mola, ¿no? Quiero decir. Lo que pasa es que no hay canciones que hablen de... O sea, yo qué sé. Te marca Valladolid, está bien. Pero hay pocas canciones que la oigas y digas, esto habla de Valladolid, seguro. Entonces, es más fácil así. O sea, no es grafiquísimo el ejemplo que nos has puesto. Pero, por ejemplo, Soria, sí. O sea, Soria tiene su canción. Sí, ciertamente. Pero bueno, hay ciudades, ciudades. Ciertamente, y Soria no solamente marcó a Urrutia, sino a otros tantos. Por ejemplo, a don Antonio Machado. Sí, señor. Fíjate. O sea, imagínate a ese señor ahí dando clase. O sea, con hay un montón de provincias españolas, ahí faltan un montón de canciones. Señores, muévanse. Se vino en Soria ahí, en lo más crudo del crudo invierno, tío. ¿Lérida tiene canción? No. Pues... Yo creo que no. Pues no lo sé, tío. Bueno, yo estoy pensando que Valladolid y Celtas Cortos tienen alguna fijo. Sí, bueno. Sí, alguna... Tiene que salir por lo menos de refilón. Alguna habrá por ahí. Da igual, no pasa nada. Que no cunda el pánico. No pasa nada. O sea, vamos, que es que se nos va mucho la pinta. Estamos unos bucles nocivos. Altamente tóxicos. ¿Habéis oído la de Huesca Capital Mundial? ¿Habéis oído, no? No. ¿No habéis oído Huesca Capital Mundial? No, tío. Esa quien la canta, tío. Esa, el... Joder, no sé cómo se llama. Yo creo que es un guionista del programa este de... Esto lo estoy diciendo a voleo, ¿eh? Del programa de Berto Romero. Berto Romero. ¿Tiene un programa? Pues seguro que tiene o lo ha tenido o lo va a tener y tiene guionistas y este... Yo creo que es uno. Aparecen por ahí Love of Lesbian también y... Vedla, no digo nada. Que verla. Huesca tiene capital. Tiene canción. Con vídeo. Bien, lo buscaremos. No pasa nada. Si aquí además esto ya se sabe que cada uno le gusta hacer pues patria de su terruño y si se trata de escuchar canciones de este calado, pues seguro que van saliendo muchas. Seguro. Me decía Julito que nos piramos. No, aún quedan 2 minutos. Vamos a aprovecharlos. Vámonos entonces. Vamos despidiendo, venga, vale. Yuri, muchas gracias. Un placer. La verdad es que, pues, un placer siempre hablar contigo y, pues, que siga dándote alegrías el disco. ¡Ole! Y alza. Claro. ¡Qué grande eres! ¡Paca! En Soria, por cierto, era por donde giraba Paca. Que vaya muy bien y a vosotros os vamos a dejar con Move Like a Ghost, que es otra de las canciones de Kultur Katzenjammer. Suéltala, Julio. Para que sea lo que Dios quiera. Sí, suéltala porque se nos echa el tiempo encima. Nada, ahí los dejamos. Gracias, Yuri. Gracias a vosotros. Hasta luego. Summer Eve.